Bien, el mundo está a punto de estallar. Nuestra habitual sección destinada a sembrar tranquilidad. Sí, la verdad que me deja alarmado, porque yo estaba tranquilo. Y ahora, por ejemplo, todas cosas alarmantes. No deje la casa sola, una visita al dentista, etcétera. Y aquí tenemos, mire, trate de elegir deportes ecológicos que no destruyan el planeta, la Tierra. Es muy bueno esto. Porque hay deportes que contaminan, señor. Sí, sí, sí. Por ejemplo, sí. Las carreras de aplanadoras. Pero es divertido. ¿Sabe qué deporte es muy contaminante? No es muy... Es muy... desperdicia mucha agua. Mucho. ¿Cuál? El golf. ¿Por qué? Porque se gasta mucha agua en regar la cancha, señor. Pero no, señor. Sí, señor. Para mantener verde el pasto se gastan ríos y ríos de agua, especialmente en Estados Unidos, que es el país con más hoyos, más canchas de golf en el mundo entero. Tendría que ver la forma de hacerlo con pasto sintético. Sí, señor. Otra superficie es caso arena, arcilla. Si usted defiende la ecología, el pasto sintético... Alfombra, señor. ¿Y qué? ¿Levantamos el pasto natural y ponemos la alfombra? Exactamente. Con hoyo, en vez del hoyo natural, sí, que siempre es imperfecto, nosotros vendemos hoyos artificiales. Claro. Que es un hoyo redondo, que usted ve el diámetro. Sí, siempre es el mismo. Barbaridad. Bien, con su profundidad. Hecho con la máquina. Con en una cambio, máquina. El hoyo natural... A veces hay unos hoyos que, disculpe usted, parecen sí, cacerola. y después otros hoyitos que no le cabe ni la pelota. No le cabe. Pero usted vende el hoyo solo, sin la cancha alrededor. Nosotros vendemos todo, señor. Si quiere comprar la cancha, los hoyos, los palos, la pelotita y el mantenimiento. ¿Y lo arman ustedes lo o me lo nosotros, tengo que llevar yo? Sí, ah. Y el autito, para que ande el tronco móvil, para que ande para por ahora, la cancha. Mire, la cancha de golf tiene que tener distintos grados de dificultad, sí, señor, obstáculos. Sí, señor. Hay uno que hacemos una pared de ladrillo y está el hoyo atrás de la pared. Claro, anda a invocarlo. Hacemos cazagañote que están entre los yuyos y por ahí pasa y lo agarra un cazagañote o una trampa y te queda colgando de un árbol. Son dificultades para las golfistas, ¿no es cierto? O asaltantes. En el hoyo más lejano le salen desde atrás de los matorrales y dice, dame todos los palos, te acribillo. Toda esa clase de dificultades, más allá de los bunkers, las lagunas, las montañas... Pantanos, arena movediza. Arena movediza, una ciénaga tenemos, te cae la pelota, se te hunden todas las pelotas ahí. Se te hunden hasta acá, ¿no? Claro, sí, hasta la altura de la ciénaga. Hasta la altura de la cintura. No, mire, esas dificultades me parece que ya son extra deportivas. ¿Cómo sí, deportivo, sí, pero bueno, señor? Es el golf que se viene, el golf del futuro. El golf violento, el que le gusta. Ese golf bucólico para las viejas, no. Golf hay que jugar con casco, además. ¿Cómo con casco? Se juega con una gorrita. ¿Sabe quién lo...? Te liquidan. Stallone está haciendo la propaganda de vestido de Rambo jugando al golf. Rol el golf. Ah, mire usted, pero esto va a cambiar el deporte totalmente. Completamente, completamente. Y encima está permitido la pelea entre los jugadores, sí, sí, con los palos. Sin embargo, vio que en el golf hay cierta etiqueta que hay que llevar. Bueno, se terminó. Esto empezó básicamente en los países del sudeste asiático, donde hay muchos terremotos. Sí. Y entonces empezó que a algunos jugadores les gustaba ir a jugar allí porque se les movía el hoyo. Sí, pero se les movía todo el tiempo. Claro, entonces jugaban cuando había terremoto y es más difícil. Y sí, ¿cómo va? Si le queda quieto el hoyo, es difícil ya. Ahora, si se lo mueven, anda en bocala, ¿no? Entonces, iban los mejores golfistas del mundo y cuando empezó el terremoto tiraban... Que se, con el hoyo moviendo, sí, hay que tener... Pero usted lo dice todo esto porque es una persona experimentada en el golf, porque es golfista, porque ha jugado al golf. No, porque somos diseñadores de canchas de golf. Pero sí, de eso golf, estamos hablando. Estábamos hablando de eso. Nunca hicieron hay que decirle todo desde el principio, cuando llegamos a la mitad. ¿Qué hándicap tiene usted? Yo tengo hándicap 79. Pero eso es un horror. Es un horror, sí, verdaderamente. Por eso fabrica cancha, claro, y no se dedica al golf profesional. Discúlpeme, ¿usted, señora, quién es? Yo soy el amigo de él, me llamo Miguel. Sí. Ah, bueno. Discúlpeme. Somos socios en esto. Yo... ¿Son socios en el negocio de que dedicamos? Él es el que sabe del deporte y yo sé toda la parte técnica. Él fue un gran jugador. Sí, el sí. Ben Hogan se llamaba. Ah, no lo Uno conozco. De los mejores jugadores sí, sí. de golf que ha habido. Ah, sí, sí. Y me retiré para... ¿Qué handicap ha tenido usted entonces? Nada. Nada, cero. Cero. Cero, cancha. Cero, cero. Prácticamente... 8-1 siempre. No perdí ningún partido. No, pero no le daban ventaja. Eso es el handicap, ¿no? Ajá. Él, es cierto... ¿Cuántas veces hiciste 8-1, Ben? Y los últimos torneos, todos los tiros. Sí. Todos los tiros. Tiraba hoyo, tiraba hoyo, tiraba hoyo. Por eso empezó a buscar dificultades. Sí, que, sí. Porque pasaba la pelota por arriba de un bosque y caía allá en el hoyo. Por eso... Ya cruzaba una ruta sí. y caía en el hoyo. Qué sospechoso. Venía un viento en contra, él igual lo calculaba, hoyo. Adentro, pero bien adentro. En el último torneo de Mendoza, el hoyo estaba en Chile, cayó la pelota, pasó la cordillera, cayó en el hoyo. Discúlpeme. Ahora, eso es muy sospechoso. Da que pensar que esa pelotita tiene un elástico atado. No, señor, no va a tener un elástico. No, él embocaba todo. Por eso empezó a buscar... Primero empezó con el famoso hoyo chico. Sí. El hoyo chico apenas que... Más que un hoyo era una cosa, ¿sí? Sí, sí. Ponías un dedo y ya era el hoyo. Si la pelota no iba justa, no podía entrar. Ahí, y se detenía. ¿Qué, y después fue agrandando el hoyo? Después, no, fue agrandando la pelota. Sí. Ah. Cada vez la pelota más grande, sí, sí. más difícil que entre el hoyo. Bueno, ¿para qué le vamos a decir cosas técnicas, no? Sí. Después el movimiento. Nosotros tenemos todo el mantenimiento de la cancha... Sí, porque hay que cuidar... Hay que cuidar el césped, hay que afectar... Una cosa es el césped y otra el green. El green, todo, sí, señor. Hay cada hoyo lo atiende una persona. ¿Ah, sí? Sí, sí. Nunca Nunca alguien atiende dos hoyos, porque no se puede... No. ¿Y no rotan no, o siempre es el mismo hoyo el que cuida rotan usted? ¿Rotan quiénes? Los hoyo. Cuidadores de hoyos. ¿Cómo rotan el hoyo? Claro, si rota, uno cuida el cuidador 4, cuida el hoyo 4. No. El del 6 cuida el siguiente y así, no. No. Cada uno cuida su hoyo. Está bien, es una responsabilidad civil sobre el hoyo, prácticamente. Sí, claro. Y esto debe despertar cierta competencia entre hoyo y hoyo. A ver quién lo cuida mejor, ¿no? Uh-huh. Y a veces hay también algo que cuando alguien se descuida... Van otros y ponerle se lo agrandan. Sí, a la noche, es sabotaje. Arraman, claro, le arruinan el hoyo al otro. ¿Para qué? Para desacreditarlo. O le hacen dos hoyos más y quedan tres. Ya es un hoyo supernumerario. Entonces viene el jugador y no sabe cuál es el verdadero hoyo. ¿En qué sogrullero está? ¿Cuál es el 7? Dicen. Este, no, pero si aquel también es, bueno, y se producen una serie de inconvenientes, que no vale la pena que lo tratemos aquí. ¿Y para ¿Usted quiere que le hagamos una ¿Usted cuál es? ¿Cuál es? ¿Pero para qué está? ¿Cuál es su inquietud? ¿Para qué vino usted aquí? Vine porque... O nosotros vinimos. No, él vino, si tenemos el local. Me hice una cancha, pero no me hicieron los hoyos, ¿comprende? Pero, ¿de qué tamaño? ¿Cuántos hoyos quiere usted la cancha? 14. ¿Y qué distancia tiene la cancha? 14 hoyos es bastante. Y está un poco, el terreno no es tampoco muy grande. ¿Cómo es grande? ¿Más o menos cuánto? Y será, son dos lotes. ¿Y qué tiene? ¿Un hoyo cada 30 centímetros? No, señor. Es un gorrito. Un colador es eso. Eso es una kermesse, ¿no? Sí. Claro. ¿En dos terrenos? Bueno, el hoyo pelota es lo que dice usted, no es el golf eso. Hoyo pelota. Claro. Pero... Ahí le entran dos hoyos, uno en cada terreno. Uno, dos, Yo con un hoyo ya estoy. Sí. Estoy hecho, si puede el señor. Lo mejor para el golpista así que casado, que vive en su casa, que es un hoyo solo. Ah, ya usted se acostumbra a ese hoyo y se lo tiene tarreado, como se dice por ahí. Y, hasta de memoria va. Claro. No, yo el hoyo lo quiero en el fondo de casa. Ajá. Sí. ¿Comprende? La tira desde el frente. Claro, si usted... Ahora, es plano el lugar porque una cosa muy linda es el hoyo embajado. Sí. Es uno de los placeres más grandes. Sí, sí. Pero debe ser difícil ahí. Por eso, porque es difícil, es un placer muy grande. ¿Y cuánto ángulo de bajada? 45 grados. Ah, es muy la pelea. El hoyo podríamos decir que en vez de ir hacia abajo va hacia un costado. Claro, y usted como la... Como quien quiera hacer un hoyo en la pared. ¿Y la emboca ahí? ¿Es posible? No. Muy difícil, hay que trabajar con los efectos, la potencia. Claro, una cantidad de cosas. Si usted tiene paciencia y tiene tiempo. Pero me parece que al señor le conviene más una cancha de bolo. ¿De bolos? De bolos. ¿Un bowling? Sí. Un bowling, sí. Ah, usted dice por la dimensión del terreno. Yo digo porque está poniéndose de moda el bowling. ¿Vio? Es otro deporte. Todas esas canchas que hay 200, yo nunca vi ninguna acá en Buenos Aires. ¿Hay alguna? Sí, hay. A ver, vamos a preguntar. ¿Conoce a alguien una cancha de bolos? Sí, hay. ¿A dónde hay? Por acá. Buenas tardes, señor. Por Núñez. El programa de Sofovich, ahí cerca del túnel. Pero ese no era una cancha de patinaje. No, Cabildo, al 400 del frente de la iglesia de la Castrense hay una cancha de bolos. De bolos. En frente de la iglesia hay una cancha de bolos y cuando pasa tu hermana y todas esas cosas, ¿no? Voy a ir a esa cancha de bolos. ¿A usted le gusta el bowling automático o el...? No, yo siempre... No, manual. Tirar el bolo con la mano. Yo sí. No, bueno, sí, eso sí. Para los palos. Yo trabajé... Eso del flipper. Disculpe que se lo diga. Me escondía atrás de los bolos. Armador de palos, discúlpeme. Así se llama. No quería decirlo porque parece que uno no hiciera más que cantar. Repositor. No, a mí me decían el repositor. Dice, ahí viene el repositor. Usted no terminaba de tirar los palos, yo lo estaba parando otra vez, señor. Sí. No, pero hay que contar cuántos... No deja contar el muchacho cuántos... Incluso no lo dejaba ni caer, te lo atajaba en el aire. Ah, sí. Los bolos se llama el bolo, ¿no? Los palos llaman bolo. Los palos llaman bolo y la bola bola. Y la bola bola. Perfecto. La bola palo se llama. Y la bola llama... A mí, ¿sabe lo que me gusta? Cuando la bola vuelve por ese riel. Oh, canaleta. Por la canaleta. Yo la tiraba por la canaleta, le tiraba... ¿Usted tira siempre con la misma bola o le da lo mismo cualquier bola? No, yo me llevo la mía. Sí, yo también. ¿En un bolso? Sí. ¿Dónde la lleva? ¿Tiene un bolso para llevar bola? No, la llevo... Sí, acá vendemos una funda para bolas. Dicen, porque a mí me gusta. ¿Cuál? Esta que tiene con la inicial. Ah, pero a mí me gusta porque me gusta tenerla cuidada. Pero pesa un montón. Lustrada. ¿Cuánto pesa una bola de boliche? ¿Cómo? Según, hay distintos. No, 5 kilos. Medio kilo, ponele. No, esta pesa mucho más porque es la bola grande. 4 o 5 kilos debe usted pesar. Usted a esta bola la tiene que agarrar con 3 dedos, ¿ves? Sí. ¿Cómo hace? Se le escapa. Tiene los agujeros. Aprieta con los dedos. 3 dedos. ¿Qué? ¿Mete 3 dedos dentro de los agujeros? Sí. Y hay que saber largarla, Sí, porque si no te se va junto con la bola. Claro, imagínese. ¿Cuáles son los 3 dedos? Discúlpeme. Pulgar. Dedo gordo, pulgar, índice y mayor. Discúlpeme el gesto. ¿Qué hace con los 2 dedos que le faltan? No, eso los guarda dentro. Para mí no son esos 3 dedos, acaricia. Son otros. No, son esos 3. ¿Cómo va a usar...? Atención, ahora, porque la gente está reaccionando. Atención, ¿eh? No, 4 promiscuos. ¿Cómo 4? 4 dedos como el Pato Donald. Son 3 dedos. Si la bola tiene 3 agujeros... Atención, son los dedos del centro, pero no se usa el dedo gordo. El dedo gordo no va a poder... ¿A estos 3? Un muchacho que se tuvo que ir con la bola a casa. Con una bola en cada mano, porque primero metió el dedo en una bola. Sí. Y como no la podía alargar, empezó a jugar con la otra mano. Y después se le trabó la otra bola y apareció en la casa con una bola en cada mano. Y le dice la mujer, ¿de dónde venimos? Así dice. Y bueno, recién, 4 días después se la pudieron sacar. No, porque hay un tema que es el siguiente, si uno tiene los dedos muy gruesos, no puede jugar. Tiene que hacer agrandar los agujeros de la bola, claro, porque se puede quedar tenemos trabada. Igual, si el señor tiene de los dedos muy gruesos, sí, tenemos aquí una bola con agujero grande, sí, que es esta que tengo acá yo en la mano. Sí, pero esa me baila. Y bueno, pero entonces, ¿qué quiere? Porque a ver los dedos como son. ¿Por qué no se hace hacer el agujero a medida? Así no tenemos problemas. Acá, bueno, a mí me dijeron que acá hacía no. En la calle Cabildo. Hacían hoyos de golf, agujeros, digo, harán los agujeros de la bola acá, de bowling. Sí, también hacemos. Y digo yo, en ese bowling que hay, ¿sirven algo? ¿Se puede ir con minas a mirar? A mí me gusta eso. Porque la mujer... Sí, porque ve, aparte la estética de la mujer cuando va... A mí me dijeron que la mujer cuando ve ese juego, sí, se erotiza. Bueno, Bueno, no sé si para tanto. Sí, sí, yo fui con una que me dijo, oh, dice, yo cada vez que veo cómo juegan a los bolos, yo siento que la lujuria se apodera de mí. Ah, bueno, porque es un juego de gran destreza, de gran fuerza, donde las mujeres ven a los hombres... Sí, así con la... Claro. Sí. No, y las mujeres sí, también. Sí, Las mujeres también juegan. Las mujeres también son muy estéticas. No, solo van a mirar. Perdón, aquí en este bowling las damas no pueden jugar. ¿Por qué no pueden jugar, señor? Porque no, hemos tenido muchos problemas. Porque vienen muchachones y patoteros a decirles cosas de las mías cuando se agachan para tirar la bola. Entonces nos vamos. Nosotros queríamos venir en un grupo mixto, es una despedida de soltero. Bueno, este es un lugar serio. No podemos. Pero escúcheme, ¿qué problema hay? Jugamos sobre varones contra mujeres y ese tipo de cosas. Bueno, terminó la veda. Ah, qué rápido. Pero antes venían muchas viejas acá a jugar a los bolos. Sí. Y un peligro, sí. ¿Por qué? Y no, se olvidaban de soltar la bola, bueno, ni hablar, todo el tiempo. Pero se cruzaban... ¿Pero iban rodando hasta donde estaban los palos? Claro, las teníamos que ir a juntar. Y a veces, vio esas viejas, por ahí el parapalo, sí. En vez de parar los bolos, paraba una vieja. No. Y ahí imagínese el entusiasmo de los que tiraban. Claro, sí, me imagino. ¿Y después cómo le vas a tirar? Empezamos a jugar, había dos canchas que se jugaba únicamente con viejas. No, con bolos. Pero ¿cómo fue? Una vieja ahí, cobrábamos el triple. Es una crueldad, sí, señor. Por ahí señoras mayores que ya tenían problemas económicos, venían a pero contratarse ¿cómo? Como bolos. No, y además, que cuidado, porque en muchos lugares donde hay bowling, también hay dardos. Se tiran dardos tiro al blanco. Es fantástico. Dardo me llamo. Ah, usted se llama Dardo. Sí. Ah, mucho gusto. Dardo Rocha, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Pero aquí se lanzan dardos? Sí, se lanzan dardos a globitos que tenemos pegados de la pared. Revienta el globo, se llama. Ah, y bueno. Tenemos sí, lo que pasa es que el clásico blanco sí, inglés con esa combinación de números, etcétera, ¿no? Sí, pero estará lejos la cancha de dardos de la de bolos. Al lado. ¿Pero cómo puede lado. Ser? Y por y ahí muchas veces, disculpe que se lo diga, ¿no? Entonces, aparece a alguien lo ensartan como churrasco el croto. Pero porque el dardo tiene unas aletas claro. que cobra vuelo a una velocidad. A una señora la atravesaron. No, señor. La atravesaron. Pero casi a la un dardo giratorio le largaron, le entró por acá vicino al ombligo. Y le salió por atriqui. Ni se dio cuenta la vieja. Pero se ve que hacía la señora, estaba en el... Estaba en el medio molestando. Pero... Y no, nadie se dio cuenta, ni siquiera ella. Después salió a esperar el colectivo y había vientito. Sí. Claro. Y todos sentían como un chiflido. Sí. Y era ella que el viento le pasaba por el agujero y chiflaba. Estaba pinchada. Ah, y le dice una amiga, porque eran varias veces, dice, che, dice, te chifla la panza, ¿qué te pasa? Ay, se pega un agujero. Y era el dardo que le había pasado. Pero no le salió sangre, nada, no se dio cuenta. No, porque el dardo es seco. Un material, sí, es seco el dardo. Y la misma velocidad que tiene, te cauteriza. Ah, mire, es increíble. La verdad es increíble. Hay también algunos lugares más sofisticados que hacen con cerbatana. Sí, el coso de tirar venenito, sí. Incluso ballesta, que es un... Ballesta, sí, es otro deporte muy interesante. Sí, con... Que es un arco, pero que larga una flecha. Mezcla de arco y revólver. Ah, sí, a una velocidad lanza la flecha cercana a la velocidad de la luz. Sí, sí. Pero de la luz. Muy cerca de la velocidad de la luz. ¿Pero cuán cerca? Cerca. Ahora, escúcheme, todo esto... ¿Cuál es la velocidad de la luz? ¿De la luz o de la luz, dice usted? No, de la luz. Ah, de la luz, y debe ser... Es muy rápido, demasiado rápido, quizá. bien. La verdad que me parece, al menos, inquietante el lugar del señor, porque... Un local donde está todo comunicado y donde uno de repente va a buscar un bolo y le ensartan una flecha con una ballesta. No tiene ningún tipo de alambre tejido, nada entre. Nada, eso es lo que atrae a la gente. Pero el riesgo. Todos a mirar a ver cómo le sacan un pero ojo cómo a uno. Está, ¿cómo puede estar todas estas disciplinas entrecruzadas? Lo único que falta es que haya tiro al blanco. Bueno, con revólver. Lo pusimos la semana pasada. Pero señor. ¿Hicieron tiro? Hay tiro con revólver. Tiro federal. ¿Y cómo puede ser? Y los clientes, y el que va a buscar una bocha, pasa entre medio la balacera. Agáchense, es la consigna. Agáchate. Los mozos están cancheros en eso. Le hago una pregunta. Porque el tiro está en el medio, ¿no? Y el buffet está allá, y vos estás en la mesa de la otra punta, le pedí una cerveza, que yo vine el mozo. ¿Cómo una cerveza? No debe meter alcohol si están con armas. ¿Qué tiene que ver? Una cerveza, no sé. ¿Pero qué? ¿Cómo? El mozo viene y se agacha, por él y por la cerveza, porque por él le acerca la botella y se tome. Y esta cerveza está toda rota, bueno, si... me pegaron un tiro. Si hay un cliente que se quiere tomar una botella de whisky, está con el arma en la mano, ¿se la venden? Bueno, sí, todo. Incluso lo que hay es una costumbre, que es llamar al mozo a los tiros. Pero... está en un rincón y el tipo se va a quedar, bueno, ¡pum, pum! Y me dice, sí, ya va, dice el mozo. No me gustaría presenciar una discusión por algún tema del juego. Están todos sí, armados. Ya hay discusión, imagínense, como en cualquier parte. Como en cualquier parte, nada más. Claro, ahora, en ese lugar no tienen mucho temor a la inseguridad. ¿Y qué van a hacer? Si es un polvorín. Entrar esto. A ese lugar es riesgoso. Sin embargo, nos asaltaron. ¿En serio? ¿Cómo los asaltaron? ¿Quién fue? Un tanque. ¿Con un salió, tanque entraron? Un tanque, sí, que tiró abajo la vidriera, salió un tipo por la torreta y dijo, esto es un asalto. Hago una pregunta. Sí. Pero en las linderas paredes de un lado y del otro, ¿no hay vecinos? Sí, dos colegios. ¿Dos colegios? Le están tirando tiro a las paredes. Bueno... Bueno, a nosotros también nos molesta a los chicos que llegan a las 7 de la mañana. Yo no digo nada. Esto es una locura. Sí, no, está la gente tomando alcohol y con armas en la mano y tirando entre las paredes. A mí me parece que este lugar hay que clausurarlo. Pero inmediatamente. Empezamos a hablar de deportes ecológicos y terminamos hablando de esta barbaridad. Este deporte es muy ecológico, señor. Nosotros no desperdiciamos agua, no contaminamos el agujero de ozono. Nada, señor. Pero matan gente, hieren gente. No, señor, no haga caso a todo lo que oye por ahí. Son los vecinos malintencionados, como el de arriba. Como el de arriba que dice que puso... Perdón. Un piso de fierro para que no le peguen. ¿Qué? Ahí detrás del billar. Sí. Yo estoy viendo bien, ¿no hay una bazuca apoyada contra la pared? Claro, justamente, es el billar bazuca. Pero, es el pool bazooka. Pero te vos pones todas las bolas juntas y le tirás con la bazooka, rompes con la bazooka, estallan las bolas en pedazos. Ah, es extraordinario. ¿Y cómo sigue el partido? No sigue. Ah, está. Lo nuestro es hacer estallar bolas en pedazos. Quien ve saltar todas las bolas en pedazos ya no necesita seguir jugando. Y tiene, porque ya viendo el perfil del lugar, tiene lucha en el barro, por ejemplo, lucha cuerpo a cuerpo. En el barro, no vengas a cargar estas acá. Cosas así. No, entonces, ¿qué tiene que ver lucha en el barro con esto? No se ponga nervioso. No, pero no lo toca mal. Tenemos bolo con viejas, dardo, flecha. ¿Qué tiene que ver la lucha en el barro? Bueno, baje el arma. A cargar acá. No lo tome a mal. No lo tome a mal. No se vaya por nervioso. Bueno. ¿Usted qué diría si le clausuráramos el local? Por ejemplo, si en este momento le pongo una faja de clausura y lo mando preso. Muchachos. No, pero espere, coménteme. Muchachos, sírvanle algo acá al señor. Mientras hacemos una pausa. Permiso.